Viernes 11 de octubre, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un lunes más, un viernes más aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash, tu espacio de cine en la radio de todos, la radio libre, Radio Crash. La radio de todos, ¿eh? Sí, sí. Te arriesgaste, ¿eh? Sí, sí. Bueno, viernes 11 de octubre, como decíamos, esto es Radio Crash, esto es el 105 de la FM, si estás escuchándonos en Sichón, y 88.5 si estás escuchándonos en Granada, Radio Almaina. No lo olvidemos. Y la semana pasada, Borja, ¿no hubo programa? No. Este no lo hemos podido anunciar. O sea, esto es radio tradicional auténtica. Esto es, o sea, radio... cuando Iñaki Gabilondo decía, voy a hacer un programa, que ahora le dicen, Iñaki, que tienes que poner un tuit de que vas a entrar en la SER por la mañana. No. Como antes. Esto es a cara perro. A cara perro. A salto mata. Mintiendo con la hora, porque es más tarde de las 8, sí. Pero eso la gente quizá le da igual. Porque si nos pilla en esta hora del dial, pues bueno, pues nos está escuchando en directo. Igual si nos escuchan en el podcast, entonces ya sí que la hora es que se la pela mucho. Da igual la hora. Le da igual. No nos la pela a nosotros el tema de la escaleta, que es una cosa que llevamos muy al dedillo. De hecho, yo voy a hacer una escaleta, Borja, del episodio 171 hoy. Vale. Pero es que, como es un especial en el que no va a haber secciones, sino que va a haber un repaso sobre el festival de Sitges, donde tenemos enviado especial, entre comillas. Sí. Bueno, pues como bien dices, hoy pasamos un poquitín de nuestras secciones habituales, tanto el clásico no tan popular como de la cara B, para adentrarnos un poquitín en lo que vendrá, ¿no? En el festival de cine de Sitges, que siempre es una presentación estupenda para todos los amantes del cine de terror y fantástico, que nos es un escaparate, como decimos, tremendo para ver lo que nos va en este 2020-2021, lo que nos va a llegar a nuestras pantallas y podemos disfrutar. Y para ahí, como decimos, tenemos este corresponsal, entre comillas, es muy especial, que no es corresponsal, sino es protagonista también de dicho festival, y es José Fernández Ribeiro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eso de especial, ¿qué me lo decís? Por cómo me decían en el colegio que yo era muy especial, ¿no? Sí, por la paga. Vale, sí. Eso era el monólogo de Joaquín Reyes, ¿no? Y dice, no es tonto, es especial. No es gordo, es de hueso ancho. Sí, todos somos bastante especialinos, José, aquí en esta radio y en general en la vida, ¿no, Borja? Sí. Aquí cada uno. Y como decimos, no es enviado especial porque no tenemos esa capacidad, ni mucho menos, pero José presentaba un trabajo allí en Sitges y por eso fue invitado del Festival de Sitges. Y cuéntanos un poquitín lo del trabajo. ¿Qué trabajo presentaba, Borja? ¿Qué trabajo? Dímelo. Que nos cuente. Sí, vamos a decirlo mejor porque si no podemos acabar con un ictus aquí todos. Como el otro programa anterior, sí. Era... No sé por qué me salen los placeres del fantástico. Casi. Bueno, eso es la segunda parte. Sí. Dirigido por Gis Franco. No, acabamos mal aquí hoy, sí. Se titula Relatos del Fantástico. Es un documental que, bueno, en el fondo no es del todo un documental, sino es más bien un rescate a unas entrevistas que hizo Chus Parrado en 1993 a dos de las caras más conocidas del Fantástico, a Jacinto Molina, Paul Nash y Amando Dosorio, con la intención de, por entonces, publicarse en uno de los primeros números de un fanzine que, bueno, acabó siendo muy conocido, el Quatermass, ¿no? Uh-huh. Que además había nacido aquel año. Entonces, aquello no se llegó a publicar del todo, se publicaron fragmentos así muy espaciados en el tiempo y demás, y lo que es la imagen y el sonido además de la entrevista, pues eso había quedado permanecido oculto hasta ahora, ¿no? Yo creo que 26 años después, una cosa así, creo que para los amantes de este tipo de películas, que hay un montón, sobre todo fuera de España, que es curioso, pues es un documento que era bastante interesante para rescatar. Entonces, bueno, intenté darle un poquitín una estructura de docu y, bueno, quedó, yo creo que, como algo interesante. A lo mejor a la gente que no conozca este tipo de películas, parezca o noten que le están hablando en chino, a lo mejor en muchos casos, pero para los que les gustan estas pelis, yo creo que es bastante interesante. Bueno, Amando Osorio y Jacinto Molina, dos de los referentes del fantaterror español, muy poco conocidos en nuestra tierra, pero como bien dices, muy conocidos en el extranjero, sobre todo en la parte de Europa. También, como hablábamos antes, a modo de broma y chascarrillo, Jesús Franco, que también fue profeta en su tierra, pero sí que en el resto de Europa, incluso del mundo, sí que fue un gran referente. ¿Y se ve a Chus Parrado hablando? No, Chus Parrado. Bueno, yo quisiera ver a Chus Parrado del 93. En el archivo. Pues en lo que se refiere al outfit, yo creo que igual, ¿no? Camiseta, pantalón, negro. Negro. La chancla. No, la verdad que en el bruto, no digo que sea el bruto Chus Parrado, sino el bruto de las imágenes. Sí se le escuchaba hablar y demás, ¿no? Y dijo, no, tú corta ahí y tal. Y bueno, lo que... ¿Montaste con Chus Parrado? Sí. Porque eso también tiene tela, ¿eh? No, la verdad que, bueno, me dejó... Haz lo que quieras con el material y bueno, la verdad que pude... Eso, lo único que quería era que cortase los trozos que hablaba él y demás, pero bueno. Para recordar las figuras que son protagonistas de tu documental... Amando Osorio, que es, no sé si es La noche del terror ciego, pues sí, sí, todas estas de los templarios, sí. La noche de las gaviotas, sí, todas estas películas, sí, la verdad que... Y luego Jacinto Molina, el hombre lobo por antonomasia, ¿no? Del cine exploitation, pues sí. ¿Puedes decir exploitation o europeo de los años? Sí, fantaterror, sí, yo creo que sí, más bien, yo creo que sí, Waldemar Daninsky es el posiblemente el personaje más conocido de todas aquellas películas. La verdad que, bueno, para bien o para mal, todas aquellas películas pasaron, digamos, a la historia de nuestro cine y siguen siendo recordadas, que es lo más curioso, por dos extremos distintos de aficionados, o sea, quienes las aman de manera incondicional o quienes las odian, ¿no? Sí, también trae el punto ese de nostalgia, ¿no? De cuando eras niño y veías esas películas del hombre lobo y reencarnar una figura que tan cercana como Jacinto Molina. Bueno, la verdad es que aquí, José, nosotros tenemos la suerte en Peor Imposible, en Gijón y pocos sitios más de España. Yo creo que tiene la suerte de tener eso, un festival tan dedicado a este tipo de cine, con lo cual mucha gente pues tenemos que algunos más que otros, pero sobre todo gente como tú o más especialistas, más cinéfagos empedernidos en poder valorar este tipo de cine, incluso acudir a proyecciones y meterse en el mundillo, que bueno. Sí, la verdad que El Peor Imposible es el pionero de este tipo de festivales que ahora fueron floreciendo por toda España como setas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo importante es ir, importante, que está bien ver un poco cómo eran el tipo de películas, qué tipo de películas hacían antes y con los presupuestos y medios con los que se contaba. Claro. Y lo diferente que era, contextualizando un poco con la gente de la época, cómo se sorprendían y cómo disfrutaban de aquellas películas que ahora a lo mejor nos dan un poco de risa. Sí, sí. Aparte es que el Peor Imposible sirve para ir a echarte unas risas, pero también a analizar las películas en contexto, a escuchar a la gente que habla sobre lo que pasaba en aquella época. Y la verdad es que yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo en El Peor Imposible. Empieza yendo como en plan de al cachondeo y luego de repente es en plan de uy, mira lo que me está contando esto, mira que eso, no sé, a mí me parece como el, no sé, el hermano, el patito feo de los festivales, pero el que tiene uno de los mayores potenciales, además. Sí, sí, sí, además muchos de los cineastas emergentes son amantes del género y ya se ve, hace igual el mismo Nacho Vigalondo, que se inició con el, claro, también con el fantástico, incluso con el terror, claro, la ciencia ficción, que es un trampolín estupendo para todos estos nuevos cineastas que se enganchan al cine. Y el terror y la comedia, pues luego te da pie a meterte en temas más escabrosos, ¿eh? Sí, sí, sí, eso es. Aparte de todo, de simplemente la víscera y lo grotesco, pues siempre hay un trasfondo bastante, bastante importante. Bueno, y la gente, alguna habrá todavía que se lo toma cachondeo, pero bueno, ahí está José con de la mano de Chus Parrado, no sé quién le da la mano a quién, pero ahí en todo un festival como Sitges, Josín, donde el documental, la docupelícula, como quieras tal, tuvo buena aceptación. Sí. La sala llena ahí con... No, llena no. La verdad es que, bueno, había menos gente que en Rebobinando, que por ejemplo, bueno, llamaba más la atención todas las caras que había en el documental aquel y, bueno, tocaba un poco más a toda la gente, ¿no? Porque algo tan centrado en dos figuras como son Amando de Osorio y Jacinto Molina, que bueno, ya tiene un target un poco más reducido y demás, pero aún así hubo más de media sala, yo creo, de espectadores, y la verdad que, bueno, nadie me insultó ni nada, así que yo creo que bien. ¿Cómo te has insultado, hombre? Bueno, hombre. ¿Hubo charla previa o...? Sí, bueno, un intento, un conato de presentación. Ya sabéis cómo soy yo cuando tengo que hablar y demás, y bueno... Creo que más o menos tenía claro lo que quería decir, no sé si se llegó a entender o no, porque ni se grabó ni nada, por si acaso. Pero bueno, yo creo que sí, la verdad que, bueno, fue una pasada poder estar allí otra vez y volver a reencontrarme con gente que había conocido la otra vez y más gente nueva. La verdad que, bueno, yo creo que es lo más importante de esta experiencia, la verdad. Claro. Hablando un poquitín del amor que se sentía por ese tipo de películas, ese tipo de producciones, y quizá con menos presupuesto de lo habitual. Hace unos días escuchaba un podcast de Dani, del reverendo Wilson, que hablaba un poco en concreto de Ninja 3, que la pudimos disfrutar en el peor imposible de este año. Y decía que eso, que quizá no sea la mejor película del mundo ni nada, pero estaba hecha con pasión y con amor y con ese tipo de... Y vamos, yo quería, no sé si compartir eso también y reivindicar también la aparte de lo de ahora vamos, luchamos por la perfección, ¿no? Y por ver la película, la mejor película, la invertir nuestro dinero en la mejor película, que si la persona es una mierda, pues te sientes como defraudado. Y no, estas películas tienen alma, decía él. Yo creo que es una visión muy acertada de este tipo de cine y por eso llega tanto a gente como nosotros, ¿no? Que somos amantes de ese tipo de la imperfección, de género, ¿no? De la imperfección también y de un poco la comprensión, ¿no? De las limitaciones técnicas y económicas que tienen en su sitio. Y es que hoy en día, no sé si qué opinas tú, José, el CGI lo copa todo y hace de una manera totalmente artificial de cine. Sí, es que yo, por ejemplo, en esto que dices, a lo mejor me pilla un poco como a ti, porque bueno, crecimos en los 80, en los 90 y demás, y vemos estas películas como que en realidad tienen ese espíritu que ahora se quiere imitar tanto, ¿no? Con series y películas que, bueno, intentan rescatar aquella época. Pero se nota que no es lo mismo, aunque se intenten poner mejores medios, se intenten poner... pues no sé, incluso buenos actores o hay historias, bueno, bastante curiosas, no, para mí no tienen ese encanto que tenían a lo mejor películas que eran casi infames, digamos, de los 80, de los 90 y que con cuatro tonterías podíamos notar que ni siquiera se tomaban del todo en serio a ellas mismas y a lo mejor era eso lo que hacía que funcionasen también, ¿no? Sí, tiene un punto infantil, ¿no? Digamos, sí, que puede gustar a todo el mundo. Lo del CGI, que antes de que se me olvide, pues eso, que para mí está bien para algunas cosas y para otras me parece una de las peores aberraciones que hay en la historia a la hora de hacer películas, porque sí, te pones a ver ahora, por ejemplo, El Rey Escorpión y cosas así, que no son tan antiguas y... Y canta muchísimo. Madre mía, parece un videojuego de PlayStation. Sí, los inicios del CGI, sobre todo yo creo que, Josín, con esa película del Rey Escorpión, que fue una de las claves, ahí fue en plan de buf. Y yo creo que también las tecnologías nuevas de consumo de cine, ya hablo del HD, del 4K, de todo esto, también hace mucho daño a este tipo de producciones. De hecho, se estrena hoy precisamente la última película de Ang Lee, Genesis, ¿sí? Me parece que se llama, con Will Smith. Y yo veo los trailers y es que utiliza un tipo de formato, ¿no? Que no sé si es 4K, no sé si... A no sé cuántos, 120 FPS, que eso parece totalmente artificial, es como si fueras un documental o no sé, o un videojuego, es una sensación súper súper extraña. Y vemos que la tecnología a veces va en detrimento al espectáculo y el disfrute del espectador. Sí, yo creo que el cine puede ser una experiencia en sí misma solamente por tener una historia que consiga despertarte alguna emoción, más que porque te estén enseñando imágenes que puedes ver, pues, no sé, con unas gafas de 3D en cualquier museo, digamos, o algo así, ¿no? Por ejemplo, El Rey León, que para mí fue un insulto también. que sí, muy bonita y parece un documental de la 2, pero bueno. Pero ya está. Pero ya está, sí, la verdad que tenía más gracia la otra, claro, lo que decía. Sí, sí. También que la vimos contra edad, también. Sí, sí, bueno. Claro. Hombre, la otra tampoco era ninguna maravilla, pero bueno. Ahora ya estamos ya viciados, como decimos, Borja. Nosotros ya, o sea. Es Hamlet. Sí, sí, sí. Bueno, es el Rey León. Sí. Hay una comparativa de cine de Disney con Shakespeare que vamos, es, que la verdad que pega con todo. Sí, no, y de hecho era un plagio, el Rey León, de una serie muy antigua de los 70 o 60, una cosa así, de, no me acuerdo cómo se llamaba, el León, King y o no me acuerdo, una cosa sí, así. ¿No? O sea, que bueno, tampoco. Bueno, Disney era especialista en esas cosas. Bueno, pues nada, si queréis, yo creo que podemos hacer, o bien hacemos alguna pausa para meter algún tema que sí, a Borja le apetezca, no sé, por ejemplo, pero lo tienes que ir pensando. Y luego ya, Josín, sí que lo que te hemos pedido es, yo creo que podemos hacer, bueno, ya, a no ser que quieras comentar algo de tu peli o de cualquier otra cosa. No, no, no, yo no, pero, he venido aquí para hablar de mi libro. Pero a ti lo que te presta es ir a Sitges y tragar allí cine y luego pues verte, o sea, darte cuenta también de cómo es un festival muy moderno. Ya nos tienes que contar todo ese tema de la aplicación, cómo se gestionaban las acreditaciones, ¿sabes? Porque bueno, el mundo avanza, Borja, y Sitges, había un poco de distopia en Sitges. Sí, un poquitín, sí, un poquitín siempre hay. Sí, sí, sacando una entrada con la app ahí en una, en un callejón. Bueno, lúgubre. Lo principal era madrugar ya para las ponían a la venta, por ejemplo, para los acreditados el día anterior, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, por suerte, este año era a las 10 de la mañana, que la otra vez que fui era a partir de las 7 de la mañana. Había que levantarse a las 7 después de haber estado hasta las tantas viendo películas para reservar las entradas que querías para ese día, porque si no se agotaban. Volaban, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que sí, distopía había bastante por ahí, sí, bastante. Sobre todo, bueno, en la Zombie Walk, que tuve la suerte de estar ahí este año, de coincidir allí el día que fue. Además, que fue mi hija también y mi mujer, y bueno, mi hija ya estaba empeñada en disfrazarse de Freddy Krueger y ahora tuvimos que llevar un disfraz de Freddy Krueger allí. Y bueno, la verdad que fue una pasada también poder ver la que se monta allí. Yo pensaba que era mucho menos, pero ahí se monta la de San Quintín con los zombies y es una pasada. Sí, pues es el típico ejemplo de un pueblo que se transforma con el festival, ¿no? Que es una digno de admirar. Claro, y, claro. Y evidentemente trae mucho público, trae mucho turismo y bueno, es lo típico. Sí. Jairo, te voy a hacer una propuesta. Vale. Bueno, ya que está en boga, en boca de todos, el tema del Joker como gran película, tal, pues sí, si da tiempo preguntaremos a José, que iba con ganas de jatear, ¿eh? De jatear. Es de esa gente, ¿eh? Es de jatear. Sí. Yo me lo esperaba. Yo es que tengo un hype muy alto con esta película, con el Joker, pero bueno, ya cuando la veamos ya discutiremos sobre ella y habrá tiempo a debatir. Yo te propongo una canción ahora que se llama My Name is Carnival, de Jackson C. Frank. Una película, una canción así muy clásica, rollo, no sé, estilo de Roy Orbison posiblemente, que bueno, es una película y me parece bastante adecuada. Bueno, pues escuchamos el My Name is Carnival, hacemos la pausa y luego volvemos con ya alguna película de Sitges. Yo, ¿un top 3, top 5? Sí, tengo top 3, ya tengo top 3. Tienes top 3, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo creo me está apuntando ahí los trailers. Perfecto. Escuchamos a Jackson C. Frank. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus. And voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow. And their white halos spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. no law but the arcade's penny claw hanging empty. The painted laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small Movie Record porque sí, Borja. Sí, pues no, porque no hay clásico nota popular ni, no, ni nada. Ojito que Josín, yo creo que venía a, pensaba que venía a algún examen, sí, de alguna oposición, sí, del SESPA o algo. Me traía en los trailers en una letra de poner ahí en Bolivic. Sí, sí, de grabar con el compás en el Bolivic. Sí. Bueno, nada, iremos mirando luego, poniendo los trailers a medida que me los, que José me los pueda transcribir. Ah, ya tiene, ya incluso. Y si quieres, mientras están, yo lo, traducidos a castellano, lo ubico. El problema es eso, así que claro, es que estas películas hay que traerlas apuntadas muchas, porque hay algunas que tienen unos títulos que, vamos, para acordarse de ellos hay que tener, vamos. Bueno. Pero bueno, yo creo que hay algunas que seguramente después de verlas aquí en Sitges ni siquiera volvamos a oír hablar de ellas, y será fácil que hasta se nos olviden los títulos. Entonces, ya, bueno. Antes de que vayamos a eso, José, por cierto, ¿el recorrido que va a tener Relatos del Fantástico ahora una vez que se proyectó en Sitges? Pues no lo sé, la verdad. Todavía no sé qué voy a hacer con ello. En principio no va a ir a... De momento no está enviado a más sitios ni nada. No sé qué va a pasar con él. Pero bueno, me imagino que lo interesante era eso, dar un poco de visibilidad y... Uh-huh. Y buscar la mejor manera de que, bueno, quien esté interesado realmente en este documental y en este tipo de cine, pues pueda acceder a él fácilmente. No sé todavía cómo voy a hacer, si lo colgaré directamente o cómo vamos a hacer. Bueno, en este caso no es como si estuviéramos viendo de un trabajo que desconocemos. Como tú eres el autor, dices tú, como al final nadie lo ponga, pues lo pongo yo, sí, aquí por mis narices y ya sí, está. Supongo que al final será lo que acabe diciendo. Sí. Sí. Bueno, pues la primera película que quiere destacar hoy José de Sitges es The Odd Family, Zombie on Sale. Sí. O sea, zombie a la venta, mira, y tenemos tenemos el tráiler. Me gusta mucho que en esta película asiática pongan el pitido justo en el insulto, ¿no? Para los occidentales, sí, no, en plan de, ah, vale, sí, claro, claro, claro. Nos vamos a enterar igual, bueno. Sí. No, la verdad es que esta película me sorprendió mucho porque es una comedia de terror con mucho humor absurdo y bastante terror, que se podría decir que es una mezcla entre Zombies Party y Cocoon. Una cosa Cocoon rarísima, sí. Sin querer destripar mucho, bueno, pues... por unos experimentos que hacen unos militares y demás, aparece... La mítica. Sí, lo de siempre, pero bueno, en una película de estas no podía ser de otra manera. Claro. Aparece un zombie y... ese zombie, bueno, los miembros de una familia que trabajaba en una gasolinera, una familia muy rara y una gasolinera muy rara también, descubren que a quien muerde este zombie rejuvenece. Todos los que muerde el zombie se rejuvenecen. Entonces, después de morder al padre de esta familia y ver que empieza a rejuvenecer, todos los ancianos del pueblo quieren que les muerda. En media Turquía, pues ahí. Claro. Sí, una cosa así, sí. Y bueno, eso tiene que salir también, ¿eh? Sí. En ese argumento que es muy parecido. Bueno, no des ideas, ¿verdad? Porque... Que y entonces, bueno, empieza a rejuvenecer todo el pueblo y al cabo de un tiempo, pues se empiezan a convertir en zombies todos. Y bueno, hay una escabechina tremenda y está la parte de terror de la película, que tiene mucha acción. Se nota que es oriental en muchos de esos aspectos de espectacularidad a la hora de... Es surcoreana, ¿no? Sí, sí. Sí, el género surcoreano tan que tanto nos gusta aquí en Cinefagia. Cuando se ponen en Norcorea a hacer películas de zombies, sí. Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, es un invento del capitalismo. Esto es pues. Ser cual es también Train to Busan, ¿no? Era la otra predecesora de esta película de cine de zombies. Sí, la que vimos en el Festival de Cine de Gijón hace un par de años, creo. Sí, mucho éxito a nivel internacional, de hecho. Uh-huh. Y bueno, el director no hizo nada más, es su primer trabajo, ¿no? Lim Min-jae, sí, es la ópera prima, además. Se nota eso, mucha frescura, porque no sé, yo creo que tuvo la libertad de contar una gamberrada absurda completamente, pero le salió muy bien. Yo creo que esa mezcla entre el cachondeo y el terror queda muy gracioso, y al final le da otra vuelta de tuerca al dislate este de película con una nueva forma de evitar que los zombies sigan siendo zombies, que se vuelvan a convertir en personas, que también deja al espectador totalmente roto, ¿no? Yo creo que es lo claro, que... Sí, porque yo estaba pensando en la típica película de zombies, pero si José la trae aquí es porque tiene algún giro diferente, ¿no? Diferente. Hombre, en este caso se reconvierten. Hombre, el género zombies es un género muy machacado, muy tal, y bueno, evidentemente todavía quedan algún giro argumental. Y yo quisiera, no sé si sabes tú, Josín, qué tipo de escuela cinematográfica o de tipo de subvenciones tendrá la gente aquí en Corea del Sur, ¿no? Porque de las mejores películas de los últimos tiempos, de los últimos 20 años, del 2010 acá, son surcoreanas. Para sí, mí. No sé. No lo sé, yo creo que no sé, a lo mejor estaba un poco más oculto el cine surcoreano antes de lo que está ahora, que posiblemente nos llegue más. También es verdad que viene muy seleccionado, claro, que habrá también castañas como nos llegan, por ejemplo, con películas francesas, que siempre nos llega la película francesa del año y ves sí. otras 50 y son iguales, pues sí. como las que tenemos aquí. Pero bueno, yo creo que sí, que allí a lo mejor tiene más facilidades para hacer películas, o a lo mejor más inventiva, o tiene más, eso, lo que decía antes, más libertad para que te financien proyectos de manera más independiente, a lo mejor. Que yo creo que es donde... Allí tienen que estar muy locos, ¿no? Sí. En plan de, si arriba hay... En plan de, no, arriba no se puede hacer nada. Aquí tal. Locurísima. Aquí, vía libre. Sí. Y yo me imagino a los norcoreanos pensando, sí, sí, sí, aquí las liamos también, lo que pasa que... Corea la mala, ¿eh? Pues sí. Pues nada, José, este fue la primera recomendación. Esta que la viste al principio de llegar, sí, hacia al la principio, mitad. Vamos, The Odd Family Zombie on Sale. O sea, la familia Odd. La extraña familia y zombies en venta. Un zombie en venta. Zombie en venta. Sí. O sea, es una mercantilización, ¿no? De la juventud, sí. De todo esto. ¿Cómo hiciste para llegar a. Cuando llegaste ahí a Sitges, José? ¿Hiciste ahí un planning como se hace aquí? Por ejemplo, aquí es muy mítico que el Festival de Cine de Gijón, pues la gente recibe el catálogo de pelis, ¿no? Y va marcando ahí las que puede, tal, no sé qué. Eso le gusta muchísimo hacer a los modernos, ¿eh? Es una cosa que se hace por necesidad, pero yo es que odio a la gente que dice, yo ya me marqué las mías, ya voy a ir el miércoles a las 8, el jueves a las 3. Yo me dejé bigotín. El 6. Y ahora voy a hacerlo, ¿eh? A la Festa de Cine de Gijón, ya verás. Sí, ¿no? Sí, y a Suminchi también. Suminchi. Ya, pues yo debo ser moderno también, sí, porque en cuanto salió el programa me puse a ver las que me podían cuadrar más o menos. Lo que mola de este festival es que hay... No, me apuntarlo es lo habitual. Es claro, lo que, claro. El rollo es cómo la gente traslada ese mensaje. Ya, bueno. No, lo que mola es que durante prácticamente las 24 horas hay días que hay proyecciones, porque... ¿Durante 24 horas? Sí, claro. Desde los jueves creo que es, que o bien, sí, creo que los jueves empieza a haber sesiones nocturnas, maratones nocturnas que empiezan desde la 1 de la mañana hasta las 6, una cosa así. Luego a las 8 y cuarto empiezan otra vez las proyecciones, o sea que te puedes pasar ahí el día entero durmiendo en una sala que no hay problema. Entonces, bueno, busqué un poco lo que me interesaba y me podía cuadrar en esos días y la verdad que lo aproveché al máximo, yo creo. ¿Y la gente allí...? ¿Hace colas para las entradas? Sí, ¿es más de pillarla por internet? No, las entradas estas, bueno, allí en taquilla yo creo que no se ven. Se pueden comprar, creo que en la sala en Tramuntana, que es como si fuese el sitio donde tiene que ir todo el mundo a acreditarse, a recoger, bueno, todos los papeles y pueden sacar entradas ahí, pero todo el mundo va con la entrada sacada ya en el móvil o en la acreditación, donde sea. Lo que pasa es que hay colas igual, o sea, una hora antes... Uh-huh. Aunque sea el auditorio, que debe haber mil y pico butacas, está eso con cola, porque nada más que abren, echa a correr la gente como si fuese el Corte Inglés en el día que empiezan las rebajas, ¿no? Train to Busan, para sí. coger el mejor sitio, y es una locura. ¿Y qué precio tienen las entradas? Las entradas son caras, sí. Son 11,50 me parece que son cada entrada. ¿Qué me estás contando? Como quieras ver una película, bueno, las matinales me parece que son 4,50 o 5,50, una cosa así. El doble por madrugar. Sí, o sea, si vas a las 8 de la mañana, por sí. madrugar. Bueno, pero sí, sí, las sería las otras... lo que conseguiría que yo me levantara antes. Bueno, yo soy, únicamente. De ver cine por la mañana, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, eso, veo cine, pues, a mí me gusta. Cierro la ventana y venga. Y, claro, sí, sí, sí. Volumen yo, a tope. Zumo naranja. Yo creo que lo hacen con... campurrianas. Con la intención de que la gente se pille los abonos, porque claro. Yo creo que el más barato, que es bastante completo, no me acuerdo cuánto, si te deja 15 o 20 películas o algo así, te cuesta 85 euros. Entonces, bueno... Si te coges dos o tres películas por 11, bueno, eso pío la de... El que vaya ahí, que vaya a ver cine. Que sí, no vaya a hacer el tonto. Está claro. Hombre, si quieres ver una por lo que sea... Ya, son 85 lereles, ¿eh? Es dinero. Bueno, ese es el barato, ¿eh? Que los otros son de 200 y pico para arriba, que, ya, que son los que suele pillar muchos de los... Iba a decir frikis, sí, frikis que tengo... Frikis con pasta. Sí. Bueno, o que igual él tiene un enfoque durante todo el año de ir metiendo el euro en pasiches, ¿no? Sí, no está y claro, al final, sí. Pues la verdad es que yo quedo bastante sorprendido, Borja, con el tema de la pasta, ¿no? Sí, sí, bastante expensive. Bueno, también es verdad que, por ejemplo, después de las sesiones de algunas películas... Te dan de comer. O sea, te dan cafés, te dan de todo. Sí, está bastante bien, no te cobran nada ni nada. O sea, bueno, eso está bastante bien también. Sí, estoy incluido en la... Sí, sí. Bueno, pues acabando con The Odds Family, nuestro segundo puesto es para... Pues otra de zombies. Y eso que zombies. No, yo estoy muy cansado de los zombies, pero la verdad que uh-huh. Esta fue la primera película que vi este año allí, que encima llegaba de doblete. Porque había ido sin dormir según había salido de trabajar la noche anterior. Que no por hasta de fiesta. No, que va, que va. Y pensaba que no iba a aguantar, la verdad, porque encima era a las 11 o a las 11 y cuarto de la noche y estaba matado. Pero tenía bastante ganas de verla. Es Little Monsters, es otra peli de zombies que ahora protagoniza Lupita Nyong'o, esta de 12 años de esclavitud y sí, demás. Que también trabajó en la saga de Star Wars. Sí, sí, sí, sí. Pues voy a poner el tráiler y me he encontrado en YouTube, José, que hay un trozo que no sé lo que será, lo miraré luego, que es la reacción. O sea, Little Monsters Reaction. Ahora o sea, sí. Imagino que habrá algo en la película pues que cause, como en plan de que la cámara graba al público o algo así, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler. Lieutenant, sir, why are we here? It's zombies again. Fast ones or slow ones, sir? Slow. Thank God they're slow. Next stop, Pleasant Valley. Having a super fun time on our trip. I want you all in a line in front of me, and away we go. Why are we stopping? There must be something in the way. What is it, Miss Caroline? No! Oh, God! Stop the tractor! Are you okay? Yes! Don't be scared. Who remembers how to play tag? Well, those funny-looking people out there are it. What's happening? We're all gonna die. Are we gonna die, Miss Caroline? No. It's part of the game. The zombies are not real. Like, fuck, they're not! Bueno, estoy... Se entiende bastante bien, ¿no? Que esté en inglés, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo un poco La vida es bella en plan zombie, ¿no? Zombies again. No, hay zombies, no, ni zombies ni nazis. Estamos aquí jugando a un juego muy entretenido. No, sí, la verdad. Creo que es lo más divertido de la película, que te mezcla una historia de zombies. Hay mucha sangre, hay mucha víscera, mucha burrada por ahí, pero con los niños de por medio que tienen que intentar... Les pilla en una excursión con la profesora en el colegio. En medio de todo el lío y tienen que intentar, bueno, pues proteger a los niños de la manera más eficaz posible con todo el lío que hay ahí con los zombies. Y la verdad que queda, es muy graciosa la película. Sí, como digo, es una película australiana, ¿no? Sí. Y pues, también Australia, uno de los últimos referentes, ¿no? También del cine fantástico y terror, ¿no? Con Babadook, por ejemplo, lo quiero recordar, o no sé, alguna película más por ahí tiene que haber. Wolf Creek, no sé si es. Se desarrolla ahí, pero no sé si es americana o. Ahora mismo. Pero sí, no, esta película además tiene. Está rodada muy, muy. Con un ritmo muy de videoclip, muy tal, pero no. no acaba pareciendo un producto así. Es un rollo Zombieland en la primera. Sí, sí, no, la verdad que algo recuerda así... mucho ese estilo. Tiene muchos. Sí, de hecho, los títulos de crédito y algún tal, sí, parece un poco, es un poco Zombieland. Sí. Muchas bromas así en plan de humor, digamos, adulto y satírico, aunque veas que no encaja bien teniendo niños en la pantalla, ¿no? Que sí, vemos, sí, sí. Pero no, la verdad que queda muy, es muy simpática esta. Siempre me pregunté cómo harán esas escenas con niños, porque claro, un niño muy pequeño no puedes estar ahí cagándote en todo teniendo al niño al lado, ¿no? No, o sea, hombre, pero lo... decían, por ejemplo, del Exorcista, cuando hacían, bueno, Linda Blair y tal, que la maquillaban y la hablaban de... Y es que resulta que Linda Blair no es católica, entonces no cree ni en el demonio, ni en Dios, ni tiene inculcado eso. Eso decía la prensa, no sé si es verdad o no. Bueno, pero Linda Blair era muy no era, o sea, no, tendría 10 años, 12. Bueno, no era, era bastante pequeña. Sí, lo era, sí. Uh-huh. Sí. Pasa que luego, claro, postproducción, montaje, pues ahí es donde se dan los la esencia, ¿no? Del terror, uh-huh. Más que en la propia escena. Sí. Digo yo, Sí, no sé. Muchas veces yo creo que piensan que están jugando y sí, demás, sobre todo. Sí. Claro, también tienen otra percepción. Ya no en el caso de Linda Blair, sino incluso más pequeños, la niña de Poltergeist y demás, por ejemplo, que todavía era más pequeña. O el niño del Pet Sematary. En la segunda parte ya estaba más crecidito, el de Edward Furlong ya estaba un poco más maleado. Ya, pero... tomaba caramelos con droga. Joder, un cambio rápido ahí. De niño que no se entera a niño que toque. Bueno, la tendencia no era el cine de zombies en sitios, ¿no? No. Cocina, a pesar de que nos traigas estas dos películas en tu top. Y había alguna más. Incluso alguna podía poner de zombies también en el top, pero en el malo, ¿no? Porque había una que se llamaba The Sheath of the Dead o algo así, que era... Eso sí que era sufrir. Era dura, ¿eh? Era durísima, era interminable. Y duraba hora y 20 y parecía aquello... Ostras, que parecía aquello Lost. ¿Y hay algún tipo de leitmotiv extraño, por ejemplo, en Sitges? Aparte, del póster de Mad Max y tal. No, sí, ¿no? Bueno, principalmente era Mad Max. Está lo digamos que... sí, el leitmotiv y tal es el Mad Max para los carteles y para algún que otro... adorno que hay por la ciudad, que van poniendo por ahí. Estaba el Interceptor y ahí estaba por ahí bidones para sacarse fotos y demás, como si fuese algo, un tema post-apocalíptico y demás. Pero bueno, siempre se va cambiando, porque me acuerdo que los primeros días tenían ahí unas furgonetas, no me acuerdo de qué era, y luego cuando me iba a marchar ya habían puesto el coche este, el camino de la peli de Breaking Bad, que estrenan mañana ahí con Aaron Paul y Vince Gilligan. O sea que bueno... sobre la marcha también van cambiando un poco, digamos, el decorado de del festival. Que yo de eso me enteré ayer, que ¿sí? no sabía que era exactamente una película. La gente andaba viendo la serie otra vez de Breaking Bad porque mañana es estreno. Es hoy. O sea, ¿es hoy? Sí, yo ya la he visto hoy, sí. Hoy, esa no la vi en Sitges. Claro, porque ya está en Netflix ya, ¿no? Sí. Hoy, sí, hoy la estrenan. Sí, claro, de hecho, claro. Había otra película que estrenó en Netflix, uh-huh. Se llama En la hierba alta, que estaba hace un rato Stephen King. Y fue un título que se estrenó en Sitges y el día siguiente estaba allá en Netflix. Sí, fue la película inaugural, además. Inaugural, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Que tampoco... No, la verdad que a mí no me... Es de Vincenzo Natali, que es el director de Cube y demás. Y la verdad que... Y tiene a Patrick Wilson, el de Conjuring y todo esto. Sí, eso es. Lo que pasa que, bueno, un poco... Uh-huh. Un poco... Hablaban en foros especializados en... Bueno, producía, ¿no? Abandomovies, que es una... Forocoches. Abandomovies es una página de referencia para nosotros también de... muy especial en el género fantástico, decían que eso, que probablemente hubiera funcionado mejor en un tipo de creep show, ¿no? Como parte de una historia corta sobre y con varias historias cortas. Sí. Yo opino también lo mismo, o sea, que hubiera funcionado mejor como historia corta. Sí, sí, porque la verdad que, bueno... Es un poco larga, pesada, así. Es más o menos lo mismo siempre, demasiado tiempo, sí, hora y pico para... Sí, sí. Pero bueno. Con la película de Breaking Bad... La película, bueno, sí, la estuve viendo esta tarde y, bueno, está bien porque se ve... A mí lo que más me... Una de las cosas que más me llama la atención... ya sabéis que no soy muy de series, ¿no? Pero Breaking Bad, sin embargo, sí que la vi en su día, me enganché, me encantó. Pero a lo mejor le di más oportunidades de las que pensaba que le iba a dar a una serie, hasta el quinto capítulo no me estaba gustando demasiado, más que el apartado visual, ¿no? Que fue una cosa tan importante que se sacaban todos los capítulos unos planos... pues súper originales y súper llamativos, cenitales y cosas rarísimas. Es verdad, no me acuerdo yo de aquel detalle del tema de los planos, que era súper rayado cuando acababas el capítulo y era un plano ahí. Estaba muy currado. Y entonces, bueno, me fui enganchando y, bueno, en la película lo que más mola es, digamos, yo creo que lo mismo, volver a ver, bueno, y encontrar a buena parte de los personajes de la serie original, ¿no? la historia, pues está bien saber lo que pasó con Jesse Pinkman después de aquello, pero a lo mejor pues tampoco hacía falta, vamos. Ya. Bueno, está bien también que sea una, sí, una película, está un poquitín para los que quedaron ahí con ganas, sí, de más, pero luego tampoco pasarse, ¿no? Sí. Porque al final... Sí, también hay una otra serie paralela, un spin-off, que es Better Call Paul. Que sí, es, Saul. Saul, que es el abogado, ¿no? El abogado. Uh-huh. También un personaje con mucha tela, ¿no? Claro, claro. O sea, la verdad que Breaking Bad tiene unos personajes súper currados y bien hechos, de que de cada uno se puede hacer un spin-off, ¿no? Exactamente, sí. Incluso además... del niño, ¿no? Que... Sí, también. Súper... una seriaza. Sí, porque nunca sabía si estabas a favor o en contra, claro, de lo que decía cada personaje. Me enganché al final de la segunda temporada. Porque por insistencia de Manuel, sí, precisamente, Borja Vera. Sí, es un coñazo, no puedo con ella, no sé qué, tal, pim, pam. Y luego la vi, vamos, del tirón. Pues sí. Bueno, vamos a ir ya con la última película del top 3 que nos trae hoy Josín, pero no lo vamos a decir, porque antes me apetece a mí poner un tema de los Pixies. No me digas por qué. Pero no sale en Joker. Estás saltando aquí el récord. Pero tú querías poner cosas del Joker. No, hombre, todas. No, nah. Y antes voy a poner este cacho de uno de los documentales de Josín. Uno de los documentales que yo creo, el de Jerónimo. Que es que. Borja, es que Jerónimo Grande. No por Josín, por Josín también. Pero es que Jerónimo Grande es un personaje tan infravalorado, ¿eh? Uh-huh. Por eso este cacho de Pacho Poncela, yo cuando la vimos allí en el festival, es que me dejó marcado a fuego, porque es que es tan verdad. Y tiene razón, es, sí, es la realidad. Hay una figura de la tradición rusa que es el inocente, el tonto, ¿no? El tonto, lo que llaman el Yurodivi o algo así, la palabra. Bueno, es un tipo al que todo el mundo respeta, o sea, todo el mundo sabe que está loco, ¿no? Las cosas que él dice, lo que pasa es que dentro de lo que él dice, dentro de esas locuras, hay mucha verdad y hay mucha sabiduría, ¿no? Entonces todo el mundo lo mira de lado, pero todo el mundo escucha lo que él dice, ¿no? O sea, nadie le va a tocar, nadie le va a hacer nada. Ahora tampoco le van a encumbrar, nadie va a reconocer que es sabio. Posiblemente porque si se reconocieran que es sabio, entonces ya dejaría de serlo, ¿no? Y Jerónimo es un poco eso, es el que dice las cosas que otros no se atreven a decir y que por eso mismo genera, por una parte, rechazo, pero por otra parte, la constatación de que este tío sabe lo que dice y sabe de qué habla. Un poco con los botones, ¿no? Sí. No me mires así. Luego pongo una canción que tiene una parte de cara de que voy a hacer un pequeño comentario. ¿La doble gota? ¿Salpica en directo, José? Sí. Ahí. Pero no es agua. Bueno, estamos en el repaso. Podemos decir ya repaso anual, porque ya el año pasado ya viniste, este año otra vez. Yo creo que estuvo contenido bueno, de Borja. Para el que viene vamos nosotros, Jairo. Sí, a ver si de una vez. Bueno, lo de los 11 euros la entrada, bueno, pero ahí ya me he hecho para atrás. Pase de prensa ahí, Radio Libre. Hay acreditación de prensa, ¿no? Pero a ver. Sí, sí. perdimos la ocasión de que nos preguntaras ahí al encargado. Ya, al señor Don Sitges. Decimos que somos amigos de Chus Parrado y hay barra libre y todo. Bueno, eso, como decíamos en el repaso ya anual, porque ya llevamos 2 años, o sea que yo creo que este es el repaso de octubre de siempre del Festival de Sitges. Y estamos, como siempre, decimos, en el 105 de la FM, en Radio Crash. 105 FM. Radio Crash. Y en el 88.5 de Radio Almaina. Para todo el mundo a través del podcast también. Si nos estás aguantando todavía, que vamos ya por 45 minutos, ya, Borja. Vamos ahí. ¿Vamos en descuento o no? Que vamos a llegar a la hora. Justina, tenemos para la película. ¿Qué ponemos? ¿Primero el tráiler, José? ¿Cómo lo ves? Como quieras, este a lo mejor se entiende todo. O sea que... Le damos al tráiler y a ver lo que opina la gente. ¿El hoyo? Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Era una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. Tiene usted pinta de ser de los que saltan cuando está arriba. Los que no tienen agallas cuando están abajo. ¿Cómo te quedas, Borja? Agobiado, ¿no? Sí, esta película, ¿cómo se llama? El Hoyo, ¿no, José? El Hoyo, sí. El Hoyo. Sí. Cuéntanos un poquitín de qué trata. Aunque la verdad que el trailer se entiende, ¿eh? Salta ahí la resistencia en YouTube. el audio, sí, iba a decir. ¿El del top 3 es top 1 o no tiene nada que ver? Yo creo que están... No. Comparten todos exequo el primer puesto, diría. Muy bien, como nos gusta. Cuando que... todos los se suben al podio al uno, ¿no? Cuando el que gana los coge. Colíderes. De subiros aquí conmigo. No, la verdad que es una película, sí, muy desasosegante, como dice Borja, porque también recuerda un poco a Cube, como antes dijimos. Precisamente me está acordando de Cube, sí, sí. Cuando escuchaba el tráiler, sí. Y es muy... Bueno, a mí me gusta mucho este tipo de películas, ¿no? Se despiertan dos personas en una especie de habitación con un agujero en el medio. Y bueno, se van dando cuenta que ya sea por ingreso voluntario o por una condena judicial o lo que sea, bueno, las personas acaban en este hoyo, ¿no? Estos se despiertan al nivel 33 y, como pudimos escuchar en el tráiler, tienen que comer la comida que va sobrando a los demás plataformas posteriores, desde el número 1, que va bajando por ahí por ese agujero que decíamos, una mesa plagada de comida que tendría que llegar hasta abajo del todo para que todos pudiesen comer. Claro. Entonces, cada mes los duermen y despiertan luego en un nivel distinto, aleatoriamente. Puede tocarte un nivel alto o a lo mejor el nivel 200 y pico y claro, es imposible que llegue comida ahí, ¿no? Un trabajo empático, ¿no? Ahí también, para ponerse un poco en el pie, en el lugar de los demás. Sí, la idea es ahí. Bueno, también hacer una... Al final vamos viendo que es una crítica sociopolítica bastante... Sí. Bastante fuerte y la verdad que bastante acertada también. Uh-huh. Y ¿no? La verdad que podemos ver cómo se va despertando lo mejor y lo peor de las personas en situaciones de extrema necesidad. Y la verdad que da para mucho debate, ¿no? Esta película de Galder Gaztelu-Urrutia. Sí, también es una ópera prima, si no recuerdo mal, y está protagonizada por, ¿cómo se llama? Iván Massagué, que es un actor que vimos en muchas series. Y... Sí, este era muy, muy televisivo, ¿no? Sí, salía en... El último era el Jim Tony, que quiso... Ah, sí, el barco, sí, sí, este rubio, ¿no? Sí, y de una nariz prominente. A mí, la verdad es que, mira, recuperando un poco eso, para hablar de todo un poco, ¿no? Pero esa serie que me parecía una serie bastante... floja comparada viniendo de antes de Cámara Café, pero a mí el protagonista, que es este hombre Iván Massagué, me parecía un tío que lo hacía como muy natural. Además, era el propietario del gimnasio, entonces todo el elenco de frikis estaba por allí haciéndolo regular, pero él entraba y salía de las escenas y era el que tenía el listón de naturalidad. Sí, a lo mejor llama un poco la atención verlo en una película como esta, de este estilo de ciencia ficción, pero la verdad es que cumple muy bien él y todos, porque a lo mejor. Bueno, no, a lo mejor no lo reconoció alguien al escuchar el tráiler, pero también sale Antonia San Juan, ¿no? Sí. Y la verdad que, aunque te llame la atención verla ahí, también lo hace bastante bien. Es una película que la verdad que llama la atención, sobre todo porque es española y vemos que tiene un acabado bastante decente en efectos y demás. Es vasca, ¿eh? Bueno, no, la verdad que es una película que espero que se pueda ver en cines y demás, y me imagino que sí, porque está teniendo bastante éxito. Estuvo en Toronto con bastantes buenas críticas y demás. Sí, además que el fantástico, ¿no? A mí me recuerda también un poquitín el tráiler, hablo de tráiler, a poco la caja Kovac. Sí, pues, bueno, sí, un rollo también parecido. Sí, lo que pasa es que, bueno, esta a lo mejor para mí, más a la hora de pensar de hacer la historia, me parece más compleja todavía esta, para intentar resolver todo en el mismo escenario y demás. Yo creo que es... A mí me ha gustado mucho, la verdad. A lo mejor había gente que se esperase al hablar del ranking de Sitges que mencionase la del Faro, esta de protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, que seguro que también tiene mucho tirón. Y que seguro que van a tener alguna nominación gorda a los Oscars o algo, cualquiera de los dos, porque están... bueno, Robert Pattinson se ha ido redimiendo conmigo después de Crepúsculos y demás, con alguna película bastante interesante que ha ido sacando en estos años, pero Willem Dafoe, a lo mejor tengo una pequeña debilidad con él. Sí, y la verdad es que es una película que... Willem Dafoe de actores. Es un, vamos. Y el año pasado estuvo nominado, yo creo, el Oscar por la de Van Gogh, ¿no? Sí. Me parece que estuvo mejor actor principal. ¿Tiene algún Oscar Dafoe? Pues no lo sé, la verdad que no. Yo creo que no. No lo tengo. Pues bueno, pues lo merece. Una cara muy, muy peculiar, Ramos. Sí. Y que también que abraza mucho el fantástico, ya sea con las Montrier y con Anticristo, y otras tantas producciones que, vamos, muy interesante la filmografía de Dafoe. Pues sí, para completistas, Borja. Completistas. Sí. Bueno, la verdad es que me dices, en la película de Lloyd se desarrolla siempre en el mismo... Sí, lo único que va cambiando, bueno, digamos que es el nivel en el que se encuentren, pero sí, la verdad es que consigue mantenerte en tensión todo el tiempo. Cuando llevas media hora, a lo mejor dices tú esto ya, ¿por dónde van a salir ya que me sorprendan, ¿no? Y la verdad que consiguen siempre ir sacando algo de la manga nuevo para mantenerte en tensión. A lo mejor el final es lo más imperfecto y a lo mejor lo más discutible, pero claro, es que era muy difícil hacer una cosa que fuese totalmente redonda. Pero sí. Mira, me estoy dando cuenta, bueno, aparte de que en Sitges siempre las óperas primas, pues bueno, tienen como un poquitín de preferencia, ¿no? El festival le da pie a que sea así. El otro día, cuando hablábamos con Javier Boltaño, Borja, sobre el libro, y nos hablaba de que ahora en las películas siempre había mogollón de... Antes era la productora, era una... quizá dos, y aquí por ejemplo nos encontramos a, que decías que era película vasca, Basque Films, Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, la ETV, la Televisión Española, Centropía Spain, la Eusko Jaurlaritza, lo dije mal, Instituto de Crédito Oficial y el ICA. Sí. O sea, justo lo que estábamos hablando el otro día con Javier, ese es tal cual, ¿eh? Para hacer una película se necesita todo eso, ¿eh? Sí, no, que también el cine vasco, que muy, muy también últimamente implicado con el fantástico, el terror, con, por ejemplo, no sé si el año pasado, hace dos años, con el Rementari, ¿no? Que sí, se presentó en Sitges. Sí, Paul Urquijo. Sí, sí, que sí, sí. Tuvo pero bastante... esto de las producciones interminables daba también a cachondeo ahí cuando proyectaban las películas, porque ¿no? aparecía el logo de una y aplaudían, a lo mejor porque había gente del equipo. Claro, aparecía claro. El de otra y aplaudían más. Otros empezaban a gritar, otros abucheaban. Si salía el igual había gente Lico, trabajando allí que les habían echado de la productora. ¡Fuera, hombre! Sí, sí. A Lico lo abucheaban. Claro. Últimamente, así de productoras de cine de terror y fantástico, yo creo Blumhouse, ¿puede ser? Blumhouse, sí. ¿Es la más potente? Bueno, a mí las películas de Blumhouse normalmente no me suelen gustar porque me suelen preceder a algo que no tan a lo bestia como Asylum, pero que no me va a gustar demasiado. Sin embargo, este año hubo una película en Sitges que estuvo bastante bien, era de Blumhouse, y la protagonizaba Sam William Scott, que era el que hacía de Stifler en American Pie. Una película muy agresiva y demás, pero bastante interesante también. Y la verdad que, bueno, sorprendió a la gente porque nadie se esperaba que saliese una película como la que salió de ahí. Tampoco es ninguna maravilla, pero bueno. Ya. Yo de poco eso vi de Blumhouse la del Sotrano de Mar, que hablábamos antes. Uh-huh. Y bueno, una película sin mucho. Bueno, se puede ver, normal, normalilla. Bueno, nada. Pues nada, Borja. Tienes exactamente 5 minutos, sí, y 5 segundos, sí, para extraerle a José toda la información, bueno, personal, familiar, sí, coyuntural. Yo antes sabía, cuando dijiste eso, digo yo qué sé. Sí, hombre, a ver, que si solo me extraes, como decíamos, Alicia va a tener un hermano, una hermana, no, te pusiste tan trascendental, digo, me quieren contar algo. Bueno, no sé, eso no, ya no. Son temas demasiado personales. Que yo sepa. Esto entraría para pa Cinefagia Core o algo así. No, pero que preguntar eso, que tú fuiste con tu familia y tal, y ellos también disfrutaron mucho, ¿no? Y qué importante también es el apoyo de la gente con quien convives, que es tu familia, que te apoyen estas locuras que tenemos, ¿no? Está claro, sí. Joder. No, la verdad es que sí. Que si también no, disfruten de ello, evidentemente. Claro, no les queda otra, la verdad. Pero bueno, si no fuese por esto, yo no hubiese ido directamente. La verdad que soy muy... Bueno, deseamos de estar siempre muy, muy juntos y, bueno, tengo la suerte de que o les gusta esto o se fueron acostumbrando un poco a esto, más bien. Y bueno, la peque desde que hace hará un mes, una cosa así, vio el tráiler del Hoyo precisamente, ya estaba loca que quería ver el Hoyo y demás. Entonces, bueno. ¿Ves cómo es que me te vas introduciendo ahí? A... Sí, no, la verdad que claro. Fuimos todos a verla, de hecho, la peque hizo también un taller que hacen ahí en Sitges, sería muy interesante también para Gijón porque hay un taller para niños que te enseñan, por ejemplo, películas cortos de los que hacía Méliès. Uh-huh. Y te enseñan, bueno, los trucos de las transparencias, de la sustitución y demás. Y te hacen durante una tarde realizar un corto con alguno de esos trucos que utilizaba Méliès y luego lo editas allí sobre la marcha y demás. Y la verdad son cosas que, bueno, para pasarlo con la familia no es todo ver películas y demás, pero nos lo pasamos... Uh-huh. Ya nos quedamos enamorados de Sitges la otra vez y la verdad que quisimos volver, vamos, como fuese, ¿no? Claro. Bueno, la peque como en un parque de atracciones entonces, ¿no? Sí, sí, sí, no, la verdad que se lo pasó en grande, le gustaba... Una experiencia. Sí. El año que viene me adoptas a mí también y voy contigo yo también. No, sí, será demasiada suerte ya conseguir llegar 3 años ahí a Sitges. Igual como más, pero... Bueno, pero disfrutas igual en los talleres, ¿eh? Igual, sí. Yo con tal de volver, me da igual, no pasa nada. Llevo a Jairo y a Gonzalo, que hoy no nos está escuchando porque está en la compra. Así que sin problema. Yo le iba a decir que viniera a Gonzalo, pero seguramente andaría por ahí. Lo que pasa es que como lo empezamos tarde, tal, ya, pero bueno. Le hubiera gustado también, sí. Pero sí, hombre, Gonzalo ahí pues disfrutaría igual que, pues sí, seguro, que la peque. Sí, sí, no, la verdad que... Cada vez está más pequeño Gonzalo, yo creo, ¿eh? Sí, está sufriendo un retroceso a la infancia. Está con regresivas. Bueno, aparte de toda esta top 3 que nos hiciste, la verdad que muy interesante todo lo que dijiste, ¿no? Que hay otras películas por ahí, pequeñas rarezas, ¿no? Uh-huh. Como lo que decíamos antes, Gótica, ¿no? Verónica. Verótica. Ojito. Ha tenido los peores comentarios, yo creo, que se puede tener en una película, y yo creo que no son infundados, que no la he podido ver, pero por todo lo que he escuchado y, vamos, creo que viene de buena mano, que sí, que ha salido mal todo lo que podía salir mal, y además hecho prácticamente adrede, ¿no? Una película que no hay por dónde coger, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, son las cosas que también hay en todos los festivales a veces, ¿no? El gusto es muy subjetivo y a lo mejor, bueno, pues... Sí, dicen que es tan mala que realmente tuvo una gran acogida. Claro, ¿no? Claro. Es que de lo mala que era. Te la puedes... Era un peor imposible, pero llevado al sí. Te la puedes tomar según, claro, según cómo te tomes la película. Sin embargo, mira, por ejemplo, vi una que se llama Corporate Animals, que pensaba que iba a ser una tontería, porque es una especie de comedia de terror también con Demi Moore y... No me acuerdo cómo se llama el... Es de mala, ¿no? Ella... Sí, hace de mala, sí, es la dueña de una empresa que está, bueno, con un montón de deudas y deciden hacer una excursión, una bajada, un descenso con senderismo por una cueva y demás, se quedan ahí encerrados. Y es como una especie de Viven, pero sí, con risa, ¿no? Sí. Es muy, muy divertida esa película también. La verdad es que, bueno, era lo bueno, que te encontrabas un poco de todo. Y sí, sí. Lo bueno es ir muchas veces sin saber lo que te vas a encontrar, porque te llevas unas sorpresas. Sí, que te sorprendes, o para bien o para mal, pero bueno. Sí, sí, sí, sí, es el problema. Pero... Sí, y también lo complicado un poco en estos festivales, sobre todo en uno que tiene 24 horas de películas, es elegir, ¿no? Sí, sí. Sabes verdad. Que tienes que ir a una y te vas a perder otra y... Eso a gente como yo que tiene un poco de toque nos crea mucho conflicto interior. Hay varios pases para las películas, pero también es verdad que, por ejemplo, para algunos de los acreditados, como en mi caso, este año había ciertas restricciones a la hora de ver una película que si ya se había proyectado antes, ese mismo día, en otro sitio, no podías verla porque tenía que ser en el primero. Entonces, bueno, todavía era más complicado. Pero lo bueno es que sabes que tienes varios pases de las películas. Además, suelen ir más o menos bastante espaciados en días. O sea que si quieres ver una, yo creo que es fácil encontrar un hueco para... Pues, salvo algunas que te las meten en un pack ya porque ya saben lo que son directamente. Sí. Te las meten en la maratón para que, bueno, la gente vaya directamente ahí con un saco de dormir y... Claro. Pues nada, Borja, envidia sana. Bueno, pues sí, pues sí. Esta una, experiencia que Sitges, ¿eh? Un placer tenerte aquí ya por segundo año consecutivo después de Rebobinando y con este último cortometraje que hiciste. Uh-huh. Relatos del Fantástico. Relatos del Fantástico. Documentado. Y nada, no sé si algo que sale Chus Parrado, Ponasti, Armando Osorio en el 93, hicieron ahí las grabaciones y José Lar recogió. Qué verdad, qué verdad. Estamos ya muy enterados, como para que no nos pregunten. Sí, ahora vamos. No tenemos que equivocarnos ya. No sé, algo más que nos quieras contar, así, tipo así, quieras, una crítica. No, bueno, famoso que actualidad. No, famosos, bueno, estaba por ahí Javier Botet, que es, bueno, la niña Medeiros, ¿no? Medeiros, y tantos monstruos de Hollywood que ahora ya, sí. Bueno, se ha hecho... O sea, salió hasta Nit, salió. Sí, sí, sí, ahora... Sí, que decía, yo estuve en una entrevista y decía que la habían quitado. Sí, bastante... Esto es súper gracioso, ¿eh? Era graciosísimo. Salía en el fin de la comedia. En capítulo cero. Y de... también, bueno, salía todos. Salía en esa también. Ah, sí, claro. Salía hablando con Ignatius ahí en el... Claro, claro. Bueno, en el capítulo cero yo creo, no sé si lo hablamos en directo, pero en privado sí, tiene uno de los pases mejores, que es cuando están discutiendo sobre si nos debemos extinguir o no. Sí, sí, sí. Y Raúl Cimas alega a los poetas y los grandes ilustres y él se levanta y se pone a cantar una canción de Andy Lucas. Es que es buenísimo. Por absurdo, sí. Total. Sí. Sí, además estuvo el otro día también en La Resistencia explicando la escena que le habían cortado. Que sí, es muy bueno. Muy simpático, la verdad. Además, sí. Que es un personaje. Y hoy me parece que está por ahí Sam Neill. Sam Neill estaba hoy por ahí, sí. Mañana van estos de Breaking Bad. Estuvo también Maribel Verdú. Bueno, hubo un montón de. Fernando Esteso, claro, uno voy a nombrar a Fernando Esteso. Bueno, sí. Hubo un montón de invitados como todos los años. Y la verdad que, bueno, precisamente Javier Botet estuvo en dos películas. En una que protagoniza y con David Pareja, que bueno, hicieron ellos el guión, que se llama Amigo, que es, como dicen ellos, una descripción, yo creo que es la mejor manera de describirla, que es como como Misery, pero con hijos de puta. Hostia, si no deja de puta Misery, me cago en ti. Bueno, pues una cosa así. Pero es una película también bastante interesante. Y luego está también con Las ventajas de viajar en un tren, que es una película, vamos, perfectamente para Sitges, porque... Es una película también española, pero que el desarrollo es fantástico. No porque sea bueno, sino porque es absolutamente absurdo. Uh-huh. Mezcla cosas rarísimas de cine fantástico con una historia que se va retorciendo cada vez más. Y es otra película muy interesante que tiene además un reparto, además de Javier Botet, está Luis Tosar, está Ernesto Alteiro. Hay un montón de caras conocidas. Bueno, con esos tres ya es garantía. Sí, ya esa la veremos en cine. Sí, sí, sí. Pues sí. Los trenes y el fantástico, ¿eh? Ojito. Sí, sí, sí. Cuidado, que tienen mucha coincidencia. Sí, sí. Bueno, pues nada, todo el mundo, en vez de quedarse en casa y esperar a lo que te eche la caja tonta o lo que tal, coge y vete a buscar lo que se puso en Sitges. Vete a buscar lo que va a salir en el festival. que presentaban en Fast Terribles, y nos decías, José, que tú habías visto alguna cosa y que tenía muy buena pinta también, ¿no? Sí, yo, bueno, principalmente lo que vi fue el cartel, que me llamó la atención. Que un buen cartel. Está muy chulo este año. Preparado siempre con el diseño, ¿eh? Borja también aquí en Cinefagia, ¿eh? Sí, muy bien. Buen diseño, seguramente impreso, buen gramaje también. Buen gramaje, ¿eh? Buena cubierta. Sin satinar. Sin satinar. Para que no se corra la tinta. Exactamente. Como sabemos ya, ¿eh? La influencia de Gonzalo un poco también, sí. Bueno, pues nada. Y Misery, precisamente. Y Misery. Y decirle a José que, bueno, evidentemente que es bienvenido aquí en Cinefagia Radio Crash, que, bueno, prácticamente ya es como si tuviera el programa. Pues sí. No le vamos a obligar a que haga uno, porque, bueno... No, y gracias por estas horas intempestivas, ya, sí. que también hicimos esperar y todo. Sí. Bueno, y que sí que es verdad que no nos olvidamos. Tenemos muchísimas cosas pendientes en Cinefagia con gente, pero un especial de Pero Imposible, sí. Y que venga el reverendo, Dani, el reverendo y tal, sí. Y que os pongáis aquí a departir tranquilamente. Que estoy mirando que los viernes podemos tirar la hora de Cinefagia y luego la del podcast de las tres horas. De, sí. Sí. Podemos tirar la hora a la basura, así, sí, cuando sí. queréis. bueno, pues nada, recordar un poco redes, cualquier cosa que nos queráis contar, facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram, y también nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com. Exactamente. Y el pelicacómetro. El pelicacómetro. Exactamente. También. A través de las redes sociales, a través de la página, una página de críticas cinematográficas. Pero bien, ¿eh? Que antes de conocernos a nosotros era más dura. Y luego ya se fue suavizando, se fue cinefagocitando. Sí, la verdad que sí. El comentario. La verdad que sí. Que os dé posa. Borja, pídeme un tema para acabar. Mira, antes, pues ya. Como decíamos antes, ahí en la pasada del Joker hay un tema con cara B, con polémica. Con el Joker, madre mía. Vaya vara, ¿no? Se trata el tema de Gary Glitter, con dos T's. Glitter. Sí. Y bueno, pues es una canción súper conocida, la canción se llama Rock and the Roll Part 2. Correcto. Y bueno, pues resulta que el tipo este tuvo su éxito ya en los años 70, 80, así, y fue acusado de pederastia en tanto en los 70 como en los 90, y está en la cárcel el hombre este. Y hay una cierta polémica porque la utilización de este tema en la banda sonora del Joker puede hacer que le den al tipo este millón y pico de dólares, o una burradísima. O sea, está sentenciado firme, ahí, ¿no? Sí, y ahí está ahí la cosa moral, ¿no? De utilizar este tema para favorecer o beneficiar a un pederasta y a un criminal. Ya. Entonces, bueno, ahí está ahí la... ¿Otro giro más polémico quieres dar, Borja? No, o sea, como no tenemos bastante con todo lo que hay, bueno, tú sacas esto a la palestra para liarnos más la cabeza. Una cara B y lo dejo al aire. Sí, sí. Ya cada uno que opine lo que quiera. Entonces, bueno, vamos a ponerla aquí porque de nosotros no va a sacar nada este hombre, porque aquí no pagamos a nadie. No. Entonces, vamos a robarle un tema y nos quedamos muy a gusto. Pues nada, nos despedimos con esto y nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash en Cinefagia. Un saludo a todo el mundo. Gracias, Rín, por venir. A vosotros. Un crack. Y después de la publicidad de YouTube, claro. Ahora hay que hacer aquí. Sí, sí. Tan, rellenando los datos musicales. Tatán. Tatán. Tatán. Tatán. Tatán. Ahí está. Sí, esta es muy de NBA, ¿eh? Y de Full Monty, y de Josín. Cada uno, ¿eh?